Buenas, ¿qué tal? Hoy, 19 de marzo del 2019, programa número 36. En el programa Somos lo que somos, recargado. Hoy, la pelea que doy es quererme más. Que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas. En el programa Somos lo que somos, recargado. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo estás, ahí, Fede, en controles? Estamos acá atentos, como siempre. Muy bien, tarde calurosa, tarde linda, volvió el sol. Qué bueno, volvió el sol. Se despejó. Acá andamos con el equipo de producción presente. Bueno, y ahora que volvió el sol, que se despejó, o sea que podemos llegar. ¿Por dónde nos pueden escuchar, Fede? Nos podés escuchar por radiopedal.uy, por la plataforma en internet, siempre poniéndole www.lacotorrafm.com, que es la 94.3 FM, por Espica FM la 90.7, por el Cuarto Bu 88.7 FM, también por www.radiotopia.com.ar, desde Argentina la gente de la Asociación de Pensamiento Penal, por la plataforma de Facebook Ciudad Intervenida, y también por WhatsApp si te tenemos en el contacto. Y si te querés comunicar en el programa, ¿por dónde? Puedes escribir un mail al correo electrónico el día después, 44@gmail.com. Allí puedes sugerir tema, podés plantear, podés decir lo que a ti te venga bien, podés decir esa gente es un desastre, que no hagan más radio, sáquenlos de ahí. Podés decir eso, podés. También lo compartimos en los perfiles de Facebook de cada uno. Sí, bueno, también compartimos los perfiles. Adrián Maraldo, Rodolfo Mieres y Federico González. Bien, en breve, Instagram o alguna cosa más. ¡Epa! Por suerte el equipo de producción fueron al... ¿A dónde fueron? ¿A buscar mi cocho? No sé dónde fue. Lo que sí sé que nos trajo una grata sorpresa. ¿Sí? Una grata sorpresa, nos trae un invitado... De la casa, claro. Espectacular. Bien. Bueno, vamos a hacer un breve avance. ¿Qué les parece, compañeros? Sí, vamos a la introducción. Bueno, miren, el tema central vamos a estar entrevistando a Martín Amande. ¿Sí? Martín Amande. ¿Quién es Martín Amande? Explícate un poco. Equipo producción, ¿a dónde está? Ah, no. Martín Amande. Cocho. Nada. Hablando fuera de joda, vamos a hacer una entrevista a Martín Amande acá. Bien. Un compañero. Ya tuvimos a Edgardo Escobar. Ahora que tengamos a Martín Amande. Y acá nos vamos, no sé, un premio nada más, ¿no? Sí. Bueno, después vamos a compartir el espacio Filosofía Género, que vamos a estar hablando un poquito sobre sexualidad. Opi, sí, me gusta. Un tema bastante interesante, me muy gusta. Interesante. Bien. Y luego vamos a estar cerrando el programa con el Rincón Cooperativo, ¿no? Como ¿Hay es Rincón habitual. Cooperativo? Hay Rincón Cooperativo, sí. Y bastante información para compartir. ¿Hay información? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, comenzamos. Tenemos más o menos algo de Martín Amande. ¿Y Martín Amande qué podemos decir de Martín Amande? Y nada. Nada, ¿no? ¿Sigue con la barba? Hasta la barba se le fue. Con eso te digo todo. Bueno, el compañero acá, Martín Amande, fue integrante de Somos lo que somos. Recargado. No, recargado no. No, Somos lo que somos. Él inauguró al Somos lo que somos. Claro. El recargado. ¿El recargado también? Sí. Ah, porque es verdad. Pero yo. Es un ex integrante del programa Somos lo que somos. Recargado. Era el corresponsal. El corresponsal en el exterior. En el Rincón Cooperativo. En el Rincón Cooperativo. ¿Fue el que inauguró el Rincón Cooperativo? Es verdad, fue uno de los inauguradores. Bueno, es estudiante de psicología, es cooperativista, Opi. Es militante, es. ¿Qué es? Y sigue siendo. Martín, buenas tardes, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. No me tenían en cuenta vos con mi espacio. Me habíamos olvidado. Que por razones terapéuticas no pude. Por cuestiones de salud mental. Claro, de salud mental no pude seguir participando. Pero personal. ¿Pero años te hicimos? No, salud mental a mí, o sea, bien, otro bien, tipo bien. De cosas. Así que bueno, acá de nuevo en la radio. De costado, no, ni me acordaba, le decía a Rodolfo que hoy tenían el programa, además, o sea, contento. De costado no, el equipo productor. Fue, estuvo todo planeado. Es un arduo trabajo, una planificación hasta secreta, creo. Sí. Y de repente, de golpe, te sacó como de la galera. Porque no, otra cosa, que nos pasa lo mismo que el martes pasado. El martes pasado teníamos un programa programado y de golpe te teníamos a Lazarero acá. Sí. Hoy teníamos un programa programado y de golpe tenemos a Martín acá. Esto es... Claro, sí. ¡Loco! Qué vale, pasa que tan ágil. Son pruebas que nos pone el equipo productor. Desafíos. Claro. Y sí. Bueno, y acá estábamos llevándolo adelante. Martín. Sí, Rodolfo. Bueno, que quizás podríamos comenzar por compartir que ya hace un tiempo que te fuiste de aquí, ¿no? Sí, ya, como le decía hoy afuera del aire, voy para el año, ahora en mayo, el 24 de mayo. Bastante tiempo. 24 de mayo hace que recuperaste tu libertad ambulatoria, Martín. 24 de mayo. Pasa muy rápido. O sea que ya hace 10 meses. 10 meses. Sí. Y bueno, un poco para hacer un. Más allá de todas esas cosas que soy, como para hacer un recorrido, en lo principal que creo que lo tratábamos en el programa cuando estaba acá, que era el tema laboral, el tema de la reinserción. Creo que voy a empezar por lo que yo creo positivo, ¿no? Del proceso cada uno. De todos estos tipos de actividades, del programa de la radio, desde la cooperativa, desde el estudio. ¿Qué te generan? ¿Qué aporte te dan? Claro, ¿qué aporte te dan al vos volver de la obra de teatro? De por qué nosotros, o sea, realizábamos yo en ese momento desde el adentro, pero las compruebo en el afuera, ¿no? De cómo te sirven a vos en el tema del vínculo. Principalmente, el otro día escuchaba en el programa de Colectivo Entre Rejas, cuando hablaron del tema del currículum. Le mandamos saludos a la gente de Colectivo Entre Rejas, que nos escuchan. Sí. Un abrazo a los colegas. Y estaba muy bueno eso del cómo pararse, más que nada, ¿no? Porque ahí creo que algo en el tema, cuando vos vas a buscar laburo, de que ya vas como con el cartel. O sea, o con el mismo sentido estuve en cana, o por el mismo habla. O sea, a mí cuando recién salí, muchas cosas acá de la cárcel se me pegaba, el lenguaje se te pegan. Y el de afuera lo noto, nosotros lo tenemos naturalizado porque estamos acá. Sacando el ñeri. Hasta sacando el ñeri porque de afuera se usa el ñeri, o sea, porque vas por la calle escuchando. O sea, ese capaz que hasta zafa. Pero de otro tipo de comentarios, de formas de expresarse, o de formas mismo de reaccionar. A mí me ha pasado mucho que yo, o sea, en el sentido de la reacción, sí, tener un cambio por la misma dinámica de la cárcel, de vos siempre estar más a la defensiva que aguantarte, o sea, de la reacción antes del esperar a ver qué pasa, o sea, siempre reaccionar. Y bueno, o sea, yo en mi caso, digo, a mí eso me sirvió muchísimo por el tema de yo ya tenía una experiencia laboral, o sea, que en el tema de ir a buscar trabajo, eso tenía cierta experiencia porque trabajaba antes de quedar preso. Yo soy carnicero, tengo un oficio carnicero, y bueno, bien o mal, teniendo un oficio conseguís, pero igual está complicado el tema del trabajo afuera, hay muy poco trabajo, y hay algo que es notorio, por ejemplo, en el caso de nosotros, que un gran índice de la inserción laboral es en empresas de seguridad. Uh-huh. Digo, que a nosotros, o sea, es como que una parte de lo laboral que nosotros no estamos, no, excluidos. Estamos excluidos. Claro. Y es una parte grande, ¿no? Claro. Y la otra parte. Y no solamente en esa parte, ¿no? Hay muchas más partes que nos excluyen solamente por tener antecedentes. Por ejemplo, empleado público. Y cada vez más, creo, funcionario, ¿no? Funcionario público, ¿no? No podés, nosotros nos estamos formando para ser profesionales de la educación, por ejemplo, y no podemos ejercer como profesionales de la educación en lo público, ¿no? Porque tenemos antecedentes. Eso yo creo que es algo también que habría que dar la discusión del por qué sí o el por qué no. De por qué, cuál es el motivo de que vos no puedas ejercer una profesión, yo qué sé, más allá de lo que vos hiciste, supone que tiene que haber un criterio en el tema de la pena, en lo que vos pagaste, y bueno, y después si vos querés ser docente o querés ser profesor, como han habido una cantidad de compañeros que han estudiado o están estudiando para ser profesores de alguna materia o inclusive es maestro. Y yo creo que no conlleva, o sea, es un poco también creo que en la clase, ¿no? Porque un político capaz que comete un delito o algo, o una persona, no te había escuchado un comentario eso. Sí, no, pero ¿cuántos políticos hay con antecedentes? Sí, por eso mismo, o sea, y no se les impide, o sea, ejercer o ser político directamente, claro, con lo que sí, conlleva, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y creo, hay algo que lo deben haber hablado capaz que con Nazareno, que... Me estoy yendo un poco por las ramas, porque creo que igual está bueno. Ya te conocemos igual, Martín. Sí. Sí. Es muy de vos. Ya te conocemos, Martín. Es muy de vos. Está todo bien. No, esto del tema cuando hablamos de las cárceles, ¿no? O sea, sí. ¿Quiénes ocupan las cárceles? Que ya lo hemos hablado en otros programas. Y esa imposibilidad de salir de esos lugares, o sea, de salir de la pobreza, de salir de que si sabes... Que si naciste en un hogar pobre porque tus padres eran pobres y vos vas a ser pobre, tus hijos van a ser pobres, y vas a seguir en eso. Y vas a seguir esa rosca. Venís a la cárcel y salís de la cárcel y volvés a esos contextos, a esos mismos barrios, a esa misma marginación, a esa misma vulneración, a esos mismos vínculos, seguís siempre en esa misma rosca, en esa misma espiral. Y lo que está bueno es el tema de eso, ¿no? De romper eso. Y ahí, o sea, porque yo en realidad no sabía, cuando fui ahí, fui invitado por Escobar. No sabía muy bien de qué se trataba. Después, cuando empecé a escuchar lo que hablaba, o sea, de lo que era el libro, o sea, decía que, you know, es el reflejo de las cárceles uruguayas, hay muchas cosas. Claro, o sea, no hay nada. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia en nada. Creo que la única diferencia que es abismal, Martín, la organización que tienen los compañeros que están privados de libertad en las cárceles argentinas, en el tema de aquellos compañeros que estudian, que se están formando para ser profesionales, pabellones universitarios entre las cárceles, por decirte algo. Ahí nos llevan una gran ventaja. Sí. Pero yo, por ejemplo, en el tema de lo que estamos haciendo como colectivo nosotros, o sea, el tema de la cooperativa, para mí es algo que está, o sea, como por otro, o sea, en el mismo criterio está bien la organización, pero apunta a otra cosa, porque hay algo que se habló, o sea, sobre los derechos humanos, es que muchas organizaciones de derechos humanos defienden los derechos humanos de las violaciones del pasado, ¿no? O sea, está bien, víctimas, pero ¿por qué no defendemos las violaciones de los derechos humanos que están ahora? Actuales. Porque ahora hay una cantidad de derechos humanos que se están violando, y más en la cárcel está, o sea, ni hay que decirlo. Pero ni siquiera en la cárcel, afuera de abusos policiales, y estaría bueno, que fue un poco lo que planteé y se planteaba ahí, de que bueno, o sea, si yo defiendo los derechos humanos, o sea, ¿son una fracción de los derechos humanos me interesan o me interesan los derechos humanos en general? Claro, sí. Y ahí fue cuando yo planteé, o sea, lo que estamos haciendo acá dentro de una cárcel. Que, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es romper el sistema, ¿no? O sea, estamos yendo totalmente en contra de lo que ya sea el Estado, el sistema, el capital, lo que quiere que funcione, que es darnos la posibilidad de cambiar nuestra realidad. O sea, de tener una vida. Porque, o sea, no es que vamos... No la vida que capaz que pretende otro, de lujo, de ostentación, pero sí la vida de formarte, de tener tu casa, de tener tus cosas... Y bueno, ahí planteé, bueno, de empezar a trabajar las organizaciones sociales que trabajan derechos humanos en colectivo. O sea, y no solamente, yo qué sé, el espacio de sentido represivo tiene una organización que trabaja con los derechos humanos. Y bueno, o sea, pero apoyarlo, por ejemplo, en nosotros, organizaciones que defiendan los derechos humanos, que trabajen con la cooperativa en paralelo con organizaciones... Porque lo que nosotros estamos haciendo es trabajar también los derechos humanos dentro de la cárcel. Entonces, se planteó, se va a seguir trabajando. Y bueno, y eso también. yo en mi vida, volviendo a mí, ¿no? Digo, sí, está bueno, mi, pero es interesante esta parte de la militancia social que vos, claro, que vos estás ahí, ¿no? Reprendido. Y es a lo que iba, ¿no? O sea, en mí también eso lo saqué de la cárcel. Entonces, o sea, yo ya tenía una cierta militancia, una cierta empatía por esos temas. Claro, por esos temas y militancia en el tema de la cooperativa cuando, o sea, estuve hace muchos años en la cooperativa. Pero no al grado de ahora, o sea, al grado de hecho decir, o sea, tener una otro tipo de conciencia acerca del por qué tenemos que estar ahí, del por qué tengo que seguir viniendo acá, estar con la cooperativa, hacer lo que se pueda desde mi lugar, y por qué me interesan las cosas colectivas, ¿no? O sea, por qué entendí que está así, tengo que trabajar, porque si no trabajás no existís, ¿no? Pero también me encantaría, por ejemplo, como siempre hablamos, ¿no? O sea, formar una cooperativa de trabajo. O sea, romper con eso de trabajar para un privado, porque realmente una vez, que es también un poco lo que me costó y un poco me joden allegados que dicen que yo no quiero trabajar, en el sentido de cuando vos descubrís también la explotación que es y en las condiciones que tenés que trabajar y las cosas que tenés que tolerar, ¿por qué? Porque es una necesidad, porque tenés que estar ahí. Se hace más difícil que vos las toleres. Claro. Entonces... obviamente tenés que agachar la cabeza y seguir. Pero creo que esto de lo social y lo colectivo a lo que me lleva es cambiar esa realidad. Claro, cambiar esa realidad de que los privados sean los que tienen todos los privilegios y nosotros, que somos la mayoría, cuando digo nosotros digo los pobres, los trabajadores, podamos cambiar nuestra realidad. O sea, ahí hoy vos pusiste una frase de Freire que es tal cual. O sea, y es eso, o sea, la educación que nos están dando no nos permite llegar al al nivel de darnos cuenta de que, o sea, de que critiquemos, de que nos demos cuenta que, o sea, estamos siendo usados, o sea, estamos siendo usados como servicio. Para eso mismo, está pensada para reproducir esa lógica. Entonces, es una pata del sistema capitalista. Se nota mucho en cuando vas a, yo que sé, reuniones en o plenario, cooperativo, con otros compañeros que tienen otro interés también, que es la casa, que está bien, como capaz que muchos compañeros los que están en la cooperativa con nosotros hoy, pero es ese laburo de decir, sí, es la casa, y lo que decimos, aparte de la casa, ¿qué más es? ¿Y a qué más querés vos? O sea, ¿qué quieres llegar vos? Porque también eso es un tema de me conformo con lo que el lugar que estoy ahora, y sigo la rutina, o sea, como lo hicieron mis padres, como lo hicieron mis abuelos, como lo hicieron mis abuelos. Y cuando te querés acordar, se te va la vida. Y se te va la vida y no queda hacer nada. Claro. O sea, no queda hacer nada porque, o sea, ahí tendríamos que entrar más en lo psicológico, ¿no? Pero llegás a una altura de tu vida que decís, ¿qué hiciste, no? Claro. O sea, ¿qué fue tu vida? 8 horas, criar a tus hijos si los tuviste... 8 horas es un privilegiado, porque cuánta gente labura 14, sí, ¿no? Labura 16. Más o 16 porque tiene 2 trabajos. Sí. Entonces está, o sea, mi realidad, o sea, a mí más allá de lo laboral en sí, el conseguir trabajo, porque debo decir que a mí me ha costado, pero he conseguido por las mías, ojo, ¿no? Bueno, sí, ahí me gustaría abrir un paréntesis, ahí me gustaría detenerme un momento con Martín y que nos ayudes a pensar. Y que podamos escucharte esto, ¿no? Porque en realidad nosotros, tanto Rodolfo, Federico y yo y un montón de muchachos más, seguimos todos acá, ¿no? Dale. Y vos hace 10 meses que estás, que te fuiste liberado y que bueno, esto que decís, ¿no? Has hecho un montón de cosas dentro de lo social, dentro de la militancia, pero también te ha costado, nosotros lo sabemos, que te ha costado como reinsertarte en el mercado laboral. Como que también has ido a determinado tipo de lugares, por ejemplo Inali, a pedir un apoyo, una mano, lo que fuera, y te gustaría, la de Inali fue como que hice una catarsis, ¿no? O sea, fue como le vomité todo. capaz que crearemos, ¿no? Inali es la Dirección Nacional de Atención al Liberado. Exacto. Donde le cambiaron el nombre al viejo patronato de encarcelados y liberados, que trabajaba con encarcelados y liberados. Ahora la Dirección Nacional de Atención al Liberado trabaja solamente con liberados. Bien. No trabaja más con encarcelados. No. Bien. No, los encarcelados que se arreglen cuando salgan. El tema con la Dinari fue eso que sigue, ¿no? O sea, fui ya conociendo cuál era la función, o sea, ya sabiendo cuáles iban a ser las respuestas. ¿Cuáles eran las respuestas? las respuestas son, te agendo para la semana que viene, la semana que viene te tomo los datos, etcétera. Porque lo primero fue como una terapia, ¿no? O sea, fue como una, era un psicólogo, una psicóloga la que me atendió. Un colega tuyo. Una colega, una futura colega. Y como es, luego de contarle un poco la historia, porque tenía ganas de hablar. Entonces, ¿vos tenías ganas de hablar? Sí, tenía ganas de hablar. Te desarrollaron. Me extraño. Tenía ganas de hablar con la muchacha. Me extraño. Tenía ganas de hablar y me que senté a conversar ahí porque fui temprano, me atendieron relativamente rápido. Y le conté un poco toda la historia de mi trayecto, ¿no? De mi trayecto, claro. De la obra de teatro, etcétera. Ahí hice como un paréntesis medio grande para explicarle un poco el porqué. Que después creo que la fueron a hacer a. Fuimos a ese Fopen el año pasado. Estuvo lindo, ha sido un lindo debate. Igual se la presentamos a 5 personas, pero está. Y nuestra familia. Sí, era más familia que personas. Era más familia que funcionarios, ¿no? Sí, son personas también, por supuesto, sí. Nuestra familia. Pero los funcionarios, ¿no? Sí, cabían ahí. Cinco personas, 5 funcionarios. Igual se dio un lindo debate. También es un porqué eso, ¿no? Y bueno, tal, le conté un poco y la respuesta, o sea, para resumir y no contar todo lo que ya capaz que conocemos un poco de la obra y todo, es meses, o sea, no hay una solución laboral, no tiene inmediata, pero ni siquiera a un mes. ¿Hasta el día de hoy recibiste alguna llamada? Alguna inclusive estamos a 10 meses, ¿no? Sí, o sea, yo estoy diciendo, cuando yo recién salí, salí en mayo, en junio, o sea, salí el 23 de mayo, el 24 de mayo, los primeros de junio fui, y en realidad me fui ya, o sea, sabiendo que no me iban a llamar, porque por también, ¿cómo terminó la conversación, no? Un poco, digo, o sea, claro, pero, no, porque le dije, no me anotes para más nada, digo, porque ya, o sea, porque cuando le digo, está, bien, yo quiero seguir a venir a conversar contigo acá, y aparte quiero que me den trabajo, o sea, quiero tener, y tal, y la respuesta fue que hay mucha gente y, o sea, el no, y la, no la, la de la obra de teatro, o sea, hay mucha gente delante tuyo, claro, o sea, claro. y hay pocas empresas y tal, y cualquier cosa, dentro de un par de meses te llamamos. Ojo, también está hay compañeros que han conseguido por la dinámica. Tengo un par de compañeros, o sea, el caso de Cachifo, que estuvo acá también, sí, y de sí. Otro compañero más que ahora no me acuerdo, que consiguieron en empresa del Estado, o sea, en organismo del Estado. Pero... ¿Vos decís que ese consiguieron en organismo del Estado? ¿Será con esto que tiene que ver la ley de humanización carcelaria en el artículo 14? Y puede ser. Que dice un poco. Supongo que sí. Que dice un poco que todas aquellas empresas que se presenten a licitación sobre servicios públicos del Estado tienen que tener una obligatoriedad en sus planillas laborales del 5% de personas que tuvieron privadas de libertad. Pero para que yo escuché en un lado eso, ¿dónde lo escuché yo eso? Eso está en la obra de teatro ahora. Sí, pero está, pero el tema que como que también, ¿no? Nos hemos preocupado por saber de nuestros derechos y por saber cómo reclamar nuestros derechos, ¿no? También un poco por ahí. Es que creo que debe ser de los pocos recursos que los cuales cuenta la DINAL. Digo, más que nada con el Estado. ¿Cuenta con recursos? Y pero tiene tal tanto, por ejemplo, esa muchacha que te entrevistó, tal tanto de eso. Sí, no, obviamente que le dije esa parte, ¿no? Pero o sea, en realidad la respuesta fue que no se cumple en su totalidad y más que nada con los privados. La parte de los privados que tienen que darle trabajo a los liberados, esa parte no se cumple. Se cumple la parte que te dio, o sea, que algunos organismos estatales, inclusive ahora hace poco salió uno de la intendencia, le da trabajo. Pero con privados, no sé, habría que preguntarle, pues yo creo que no debe existir una persona que trabaje para una empresa privada por la DINAL, o sea, que haya conseguido por intermedio de la DINAL un trabajo en una empresa privada. Que esté haciendo un servicio tercerizado. Capaz que me equivoco, en alguna empresa esta de construcción puede ser que haya estado como la cárcel acá, como había. ¿Te acordás cuando vos estabas, sí, privado de tu libertad ambulatoria, cuando sí, empezaron con la edificación con la construcción de la cárcel neta? Y nosotros pensamos, bueno, vamos nosotros a laburar acá. Claro. ¿No? De esta, no, de la unidad número uno, participación público-privado. Ahí está. Que pensamos, llegamos a pensar. Sí, eso, pero ¿no? Creo que algún compañero que fue liberado, creo que llegó a trabajar ahí por parte de la TEIM o algo de eso. Bueno, uno de los lugares que fui fue ahí, la DINAL, o sea, no hubo respuesta y terminé como que yéndome medio ofuscado y. y con mala actitud. Entonces estaba ahí, yo sabía que no me iban a llamar, y así me fuera bien, no me iban a llamar, porque después volví hace poco también a dejar el currículo en los documentos de carnet de salud y para que me metieran en la bolsa laboral, y todavía estoy esperando también, ¿no? Creo que con, o sea, la INAR es el principal encargado que tendría que dar una solución a ese problema a nosotros, ¿no? O sea, los que están hoy en día privados de libertad y a futuro van a salir. Y es, o sea, la, yo lo comprobé, como les comentaba cuando recién fui, o sea, no tiene una respuesta a ese problema. O sea, no hay un trabajo que diga está. Sí. Y el hecho, yo creo que también esto que hablamos, ¿no? El tema de dejar de trabajar también con las personas que están privadas de libertad. Uh-huh. Creo que ahí hay como que un corte que no es porque sí, ¿no? No. Digo, porque, o sea, vos se supone que si vos querés que la persona continúe un proceso, o sea, yo cómo voy a saber tu proceso si no te conozco de antes. Pero es algo totalmente sin sentido. Pero si voy a hacerte un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, vos te vas ahí a una entrevista, lo que sea, y bueno, un número de teléfono, hacerte un seguimiento, cada tanto una entrevista. No te consigo un laburo, pero bueno, que sea una asistencia, ¿no? Una asistencia, un reparo de una atención psicológica, aunque sea de decir, bueno, está. Son casi todos profesionales técnicos, claro, ahí, todos, o sea. Entonces, claro, son todos técnicos. Yo creo que por falta de técnicos no va a ser, porque no sé, yo vi ahí las dos veces que fui, los dos que me atendieron eran los dos psicólogos. Una contención. Un seguimiento, una contención. Y en ese sentido creo que no tendrías problema. El tema de la contención creo que la tienen ahí, la tienen controlada. El tema es que no tienen a vos para darte, o sea, todo lo demás. Digo, porque yo sí quería seguir haciendo terapia en la DINAI y seguí haciendo. Sí. Digo, porque te dan. El tema es que vos, o sea, eso lo tenés que continuar con la inserción. O sea, claro, vos tenés que. El tema es que tiene que haber todo un trabajo previo. Claro. ¿No? Sí. Para el momento que vos recuperás tu libertad, que sea de una mejor forma de la que vos llegaste, ¿no? La institución y... Pero, por ejemplo, ¿no? Si hay un pregreso, la INALI tiene un banco de pregreso, saben que se va liberado Martín Amande, ¿dónde? Saben que Martín Amande tiene el oficio de carnicero. Claro. Bueno, está, a este muchacho le podemos conseguir un trabajo en una carnicería. ¿No? Y sabe ya cómo poder pelear, sí, por algo, sí. Cómo pensar, va, Martín Amante es carnicero, bueno, vamos a ver, claro. El terrubro, claro. Tiro algo así, ¿no? Tiro, no pero sé, es que tendría que ser un trabajo así. Yo creo que tendría que haber un equipo que se encargue de hablar con las personas y agarrar y meterle la ley esa y ahora decir. Un equipo que habla con las empresas. Que trabaja con las personas que están por recuperar la libertad. Ta. No, a lo que iba esto, porque vos tenés que trabajar con las personas, tenés que tener la famosa cartera de trabajo. Claro, o sea, claro, por supuesto. La bolsa laboral tiene que existir, entonces tiene que haber también un equipo que se encargue de crearla. Supuesto. O sea, de hablar con, yo qué sé, como decía Adrián, una carnicería, bueno, voy a hablar a todas las carnicerías que hay, o frigorífico. Está, mirá, pasa esto, ¿te interesa tener este beneficio? Claro. Una te va a decir que sí. Sí, sí, sí. O dos. O no, pero por lo menos se hace. Pero por lo menos lo hace. ¿Entendés? Digo, creo que ese tema es algo que hoy en día falta. Uh-huh. Y falta. Y no falta porque sí, tampoco, ¿no? Digo, tampoco nos vamos a hacer los ingenuos de que, a ver, ellos quieren que nosotros salgamos a trabajar. No. Todo tiene un porqué. La cárcel, las cosas que no funcionan, funcionan por un porqué. O sea, la cárcel tiene una función. Que no es que si nosotros hacemos, y más en estos países, o sea, tercermundistas que somos parte de, o sea, somos como mercancía, vienen, compran esto, compran lo otro y nadie le importa nada. Saquean esto, saquean lo otro. Claro, o sea, el tema del extractivismo América Latina es complicado. Y la cárcel es parte de ese sistema que mantiene al Estado, o sea, sí. ¿Cuántas cosas se mueven? Que ya lo hemos dicho varias veces. Sí. Entonces, digo, la DINALI es parte de eso, no es que nosotros seamos unos iluminados y decimos, no, tienen que hacer esto y esto. Claro. Y ellos saben que tienen que hacer esto y esto. Pues. No lo hacen. Digo, no, tampoco vamos a ser tan ingenuos. Sí, igual, ojo que de acá, no sé si, no somos, o es obvio que no somos unos iluminados ni nada por el estilo. Pero nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades. Claro. Nosotros sabemos cuáles son nuestras problemáticas. Nosotros podemos aportar a cuáles son nuestras soluciones, las soluciones para nuestras problemáticas, para nuestras necesidades. Sí. ¿Me explico? Y ahí podemos aportar a ideas, a cómo generar otro tipo de forma de pensar, otro tipo de forma de conseguir fuentes laborales. Como esto, por ejemplo, la cooperativa. No, yo a lo que digo con esto es que yo creo que el trabajo más importante es este de la crítica, ¿no? Del saber, no somos giles, sabemos que esto pasa por esto, y estar constantemente pinchando y generando eso, ¿no? Generando que sepan que están haciendo las cosas mal y que hay gente que se los diga. Bueno, después, porque creo que andamos ahí, ¿no? En el, sí, ya el equipo de producción no está haciendo señas. Está haciendo señas, como siempre, con los cartelitos. El otro espacio que transité es el espacio de Yoga de Valores. Bueno. Que también tiene una cartera laboral. Ajá. ¿Cartera o un bolso? Un bolso, no sé. ¿Por qué no? O un morral. ¿Y por qué no estás trabajando entonces? No, por poco la misma, los mismos motivos, ¿no? O sea, el tema de tiempo. Uh-huh. Aparte de que también, ¿no? Se hace, contaba con un proceso acá, porque se hacía yo acá, creo que hasta los últimos tiempos. Uh-huh. Pero participé un tiempo y bueno, algún que otro incidente, pero fue como que se fue para muy extenso y terminé consiguiendo por las mías una carnicería, porque no hubo tampoco solución momentánea ya, y más habiendo yo un conocimiento de mí, ¿no? Digo, porque no era que tampoco era que te conocían hacía dos días, claro, o sea, ya tenía tiempo, unos cuantos años que estabas participando del programa, inclusive estuve afuera prácticamente un mes yendo ahí al espacio haciendo trabajo voluntario. Sí, tenía características especiales, ¿no? Sí, para participar de esa bolsa de trabajo tenés que cumplir ciertos requisitos. Sí, que bueno, la sumisión, uno opinará si está de acuerdo, si no está de acuerdo, ¿no? Pero digo, hay que cumplir ciertos requisitos que, si me preguntás a mí, no los comparto, ¿no? Si me preguntás a mí, a Rodolfo Nieri. Pero esto es un tema también, ¿no? Sí. Como lo que hablábamos con Nazareno, como la esclavitud, ¿no? El concepto de esclavitud se disfigura de alguna forma. Y aquellos esclavos, como también nos disfiguramos de alguna forma, ¿no? Y como aquellos explotadores o aquellos amos y amas y explotadoras se disfiguran de alguna forma en sus vestiduras, ¿no? Y bueno, y explotan o se sirven de otro de alguna otra forma. Todos mutaciones, ¿no? Cómo se va mutando, cómo el sistema este capitalista tan mutante, tan, ¿no? Va mutando las personas también con él. Sí, por supuesto. Se van compensando, ¿no? Evolucionando. Se va todo, y bueno, se va todo al carajo, yo qué sé, no sé. Y la realidad es una. La cárcel sirve, la cárcel es negocio, la pobreza sirve que haya pobres, sirve que haya delincuentes, sirve que anden haciendo políticas de miedo, sirve que anden haciendo políticas de vivir sin miedo, sirve. Todo lamentablemente. Sirve. Todo es negocio. Todo es negocio. Todo es negocio, ¿para qué? Para que, como vos, cuando empezaste la charla, ¿qué dijiste? Empresas de seguridad, hay demanda de mucho trabajo. Por supuesto, para que eso, porque también eso, que esas, los dueños de esas empresas de seguridad son grandes corporaciones. Aportamos para los dos lados nosotros, o sea, como clase baja, o sea, para las cárceles y para las empresas de seguridad, claro, o sea, las llenamos los dos rubros, o sea, por supuesto. Y cómo, bueno, y también, bueno, ¿no? Algunos de algún lugar, algunos del fascismo directamente diciendo vivir sin miedo, no sé qué más. Algunos no, yo voy a ayudarlo. Yo voy a no sé qué, pero también me sirvo de esta bandeja. ¿Viste? De esta bandeja también me sirvo. Martín, cambiando un poquito de tema, en tu parte de formación, en estudios, sí, ¿en qué andás? Quedando ahora, este año, por temas laborales, o sea, el tema de estudiar y trabajar es complicado, ¿no? Yo ahora te quedé sin trabajar hace una semana y media. Y así que tema, ya pasamos chivito, y si alguno tiene un trabajito o algo por ahí, se ponen en comunicación con los otros nomás. Cualquier que rubro. Lo que sea. ¡Ya lo tengo! Sí, bueno, ya mire, lo que somos recargados, anda, ya, galáctico. Ya lo tengo, y te lo voy a decir así: busca cadete, perfil, la búsqueda se orienta a una persona en buen relacionamiento interpersonal, dinámica, práctica, metódica, con gran compromiso y capacidad de trabajo con equipo. Y después te lo sigo pasando. Nuevo espacio, bolsa laboral de somos los recargados. Nuevo espacio. Justito. En la parte de la formación, ya te digo, este año me llegaron a dar en un solo curso, porque aparte, o sea, la Facultad de Psicología es caótica, el tema de las inscripciones, que eso es otro tema aparte. Pusieron las inscripciones empiezan siempre a las 12 de la noche, y esta vez fraccionaron, o sea, para las optativas, o sea, que son los cursos, a las 12 y a las 3 de la mañana. Eran las 12 y un minuto y ya no había cupo en ninguna materia. Y en el de las tres lo mismo. yo en el momento estaba con el teléfono y no me podía conectar en ningún momento y no me llegué a notar. Igual voy a cursar algunas materias que tengo par libre. Uh-huh. Y me anoté en un curso que es de la universidad, que esto no es solamente por la Facultad de Psicología, o sea que lo hacen distintas universidades, sí. pero te aporta créditos, igual que es un curso de cooperativismo y asociativismo. Uh-huh. Asociativismo. Mm. Sí, está muy bueno, al menos lo que es la parte de los temas que se van a dar, porque aparte sea también la parte de feminismo, de economía sustentable, bueno, tengo unos cuantos temas que están buenos. Están interesantes. Sí, y es una materia anual que empieza ahora el 27 de marzo y hasta noviembre, sí. Así que por ahora la parte de esa quedó ahí en las materias libres, que vaya a terminar el ciclo inicial. Pero también es parte de todo esto que decía, ¿no? O sea, yo también empecé a estudiar estando acá, y tuve una continuidad también, porque ya había un relacionamiento, que esto es cuando nosotros reclamamos a veces también el tema de que la universidad se ponga las pilas, ¿no? Uh-huh. Con el tema de que vos puedas tener acceso a un docente. Hoy andaba la gente del PIN. Sí. Mandamos saludos a Qué lástima que no las vi para saludar. Pero también el peso que tiene eso, ¿no? Porque yo ya había generado vínculos, más allá de que yo ya estuviera convencido que quería seguir estudiando. Que fuera, o sea, junto con la cooperativa, fueron las primeras cosas que ya me enganché. El que vos tengas algún un compañero afuera, o sea, que tengas un contacto, un vínculo, que vos vas a la facultad y no andas perdido, que ya conozcas la facultad, sí. O sea, que vos también en ese proceso, como yo tenía, claro, así sean 12 horas igual, pero yo iba, claro, a la facultad, claro, sí, estando acá. Entonces vos no es que salís acá, estudiaste en la cárcel nomás y no pisaste nunca la facultad. A mí la conocés, sí, por foto nomás, en algún videito. Todas esas cosas son importantes, o sea, no es que nosotros reclamamos, decíamos, porque se nos encanta las ganas y teníamos ganas de salir a pasear. Porque somos molestos. Claro, porque somos inquietos. Claro, sí. Y creo que es parte de eso, ¿no? A mí el tema del estudio es algo que, ya tío, estudiar y trabajar afuera cuesta. Uh-huh. Cuesta por los horarios, por lo que es la facultad misma, en el tema de las inscripciones. Y porque es demora más todavía. Uh-huh. Pero creo que a mí ha sido de las cosas más positivas que me han pasado, el poder empezar a estudiar. Si no la termine la carrera y me termine también cambiando carrera, porque uh-huh. tuve también. Porque la tuviste por ir para el IFE, ¿no? No, específicamente para. Iba a hacer. ¿Cómo es? ¿Qué iba a hacer? ¿Ya se te olvidó? No podés. No podés. Profesor de educación física. Ah, profesional de educación física. Sí, educación física. Es otra cosa que también me gusta mucho, el tema de la educación física, pero. Y la percusión, ¿no? Y la percusión también. Ah, sí, te notaba porque te tocas mucho la mesa. No, el codazo le dio recién. Bueno, compañeros, les paso a explicar que el equipo de producción ya molestó. Está con unos nervios que se están arrancando los pocos pelos que le quedan. Sí. Nos trae un invitado y después nos hace señas como que le tapemos la boca, que está hablando mucho, no sé qué. Pasa que cuando yo estaba no había equipo de producción. Bueno, claro. Después te voy. Éramos bien autodidactas. Sí. Viste que empieza la campaña electoral y todo eso, como que se. Los voy a invitar en una tanda, pero Martín, seguimos avanzando en el programa, así que te invitamos a que te quedes por acá nomás. Me quedo callado. Bueno, vamos a una tanda, Fede. Bueno, nos vamos a ir con un tema de Ash, Soy Mujer, hecho realidad. Es un tema que es hecho en vivo y dice así. Mm-hmm. Sale el sol, salgo yo, libre de corazón, sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar. Descubrir cada instante, vivir, ni una inhibición, divertir es mi condición, todo lo que siento es mi arma de combate, es mi verdad. Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad, conquistando de adentro hacia afuera, sigo mi volvemos, volvemos con Ka-Ash, soy mujer hecho realidad. Lindo tema. Sí. Bien, entramos en el espacio de filosofía vamos de género. Vamos a comenzar el espacio de filosofía de género. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el tema de sexualidad. Ajá, bien, uh-huh. El tema de sexualidad, porque capaz que podríamos contar también que por ejemplo, yo soy estudiante de la carrera de educación social y vos también, que iniciás uh-huh. la carrera. Uh-huh. Y que hay una materia en primer año que se llama sexualidad. Sí, se llama sexualidad. Y que está, vos como que ya empezaste a tomar, si bien no empezaste a estudiar formalmente, no tuviste contacto con docentes, claro. Ni con tutores, ni sí. Tutoras, que, pero en realidad sí tomaste contacto con los contenidos, con los materiales, ¿no? Claro, con los materiales que tú vas te pasé, compartiendo, claro. Te compartí que más o menos van a estar dentro de la materia, que por cierto la materia es semestral. Sí. Y lo que nosotros conversando en nuestros intercambios, la importancia que tiene que una materia de estas características esté en la formación profesional de un educador, de una educadora, ¿no? Sí, sin duda. Porque no solamente por lo que te genera los contenidos, estos contenidos, estos materiales, ¿no? De distintos y distintas autoras, sino que... ¿Cómo te empieza a sacudir un poco la estantería, a interpelar un poco, a cuestionarte? Cantidad. Los temas son muy... ¿Cómo se te empiezan a caer las vendas de los ojos, no? Empiezas a ver las cosas de otras maneras, ¿no? A entender cosas que de repente en otro momento ni siquiera te dabas cuenta. Sí, no, ni las pensabas. Ni las pensabas. Y eso como que un poco lo personal, ¿no? Eso sí. Como que te pasa un poco lo personal. Claro, pero que todo ese conocimiento, todo eso que empezás a adquirir, que después en un momento tenés que empezar a llevarlo a la práctica cotidiana. Y después que va en algún momento, como nosotros nos estamos formando, en algún momento vamos a tratar con personas. Sin duda. Y vamos a estar ante un montón de situaciones y complicaciones y complejidades de distinto tipo de no sé, de problemáticas, ¿no? De problemáticas sobre este tema, ¿no? Sí. Sobre el tema de, yo qué sé, el tema de género, el tema de las diferencias que hay sobre y qué importante, qué tema importantísimo. Y ¿no? La importancia, claro, la importancia de cómo resolver un problema, una discusión, yo qué sé, no sé, sobre un abuso de un insulto, por decirte algo, claro. entre sí. Sí. Dos adolescentes, por decirte, ¿no? Lo primero que me gustaría decirte sobre esta materia es que qué valor tendría, ¿no? Que existiera, pero mucho anteriormente en la formación, ¿no? En la educación. Sí, ¿no? Sí, la educación integral, en realidad, claro, ¿no? Como claro. si fuera, yo qué sé. Yo en algún momento pensé el año pasado. A mí la cuestión de género me tira mucho, a mí en lo personal me tira mucho. Sí. Por eso también el equipo de producción, como que yo planteándole, no, se vio este espacio. Sí, sí, sí. Pero pensé en qué el Estado, cómo podría cambiar un poco lo que pasa con el tema de violencia de género, con lo que pasa que mueren mujeres, ¿no? Porque esa es la realidad. Y cómo cambiar un poco eso con futuras generaciones, ¿no? ¿De dónde? De la educación, de una educación integral, pero de primera infancia, de los jardines, claro, de los jardines, de primera infancia, de la escuela, que sea una materia obligatoria, que nunca termine, ¿entendés? Que nunca no tenga, bueno, está, ya llegaste hasta cierto año, hasta cierto grado, y está esta materia, no, que nunca termine, que esté siempre, porque es parte de la vida, es parte de cómo te relacionás con las demás personas, cómo te vinculás con las demás personas, ¿no? Y eso es parte también de la sexualidad, cómo te vinculás, cómo te concebís, cómo concebís a las otras personas, ¿no? Claro, ¿de qué lugar concebís a las otras personas? Y no eso estructural, esas estructuras que están ahí, estructuras impuestas, ¿no? Claro. Que te imponen, bueno, porque naciste con los genitales masculinos, tenés que ser un varón de estas características y reproducir estas características, claro. Sí. Y ser así. Y eso no es como una mochila, como una gran carga, claro. Que en un momento determinado, a mí me pasa, ¿no? Yo empecé a cuestionarme hace cuestión de, no sé, un año y pico atrás, dos años quizá, empecé a cuestionarme un montón de cosas y a darme cuenta de un montón de cosas, que mis elecciones las quiero hacer, pero porque yo decido hacer esas elecciones, y no porque vos y todo un contrato social y me lo impongan. Claro, claro, sin duda. Porque si no lo hago, soy menos. Y ese ser menos, o soy raro, soy el diferente. Eso me excluye de todo. Y es un poco también de parte de la sexualidad, ¿no? Hay un par de temas en esto, como decís, de la sexualidad, que ya se quiso cambiar la sexualidad y se quiso poner desde la escuela. Pero pasa que hay instituciones que van a saltar, ¿no? O sea, sabemos que la institución iglesia o lo... Entonces... El otro día me pasó esto, en el cerro, esperando el ómnibus, viene un morocho, sí. Porque está, a lo que iba esto, están juntando firmas para derogar la ley trans, sí. Del partido blanco, de las tubes y este que son el partido cristiano. Ajá. Y él hablaba, porque era un muchacho como que si fuera vos que juntando firmas, sí. Que él tenía miedo de que le metieran cosas en la cabeza a los hijos. Que le hablaran de los homosexuales, de los gays, y que las escuelas empezaran y que el hijo le saliera raro. Entonces, hay toda una falta de educación en general. Claro, por supuesto, claro. Digo, hablando de la educación, un día de hoy, 19 de marzo de 1845, José Pedro Varela nacía. Queremos que le pase la efeméride. Hablando de la educación, ¿quién sabe, quién diría que José Pedro Varela no pensó en eso? Y no, en esa época no. Bien. No, en esa época no. Hoy sí. Sí, en realidad sí, es muy importante lo que vos traes, Martín. Es muy importante porque conectándolo con la lógica capitalista y con la lógica de esa frase de Freire, que lo tengo por mi portada de Facebook, ¿qué pasa? Que por la existencia de la educación privada existen las desigualdades, no solamente por la existencia de la educación privada, pero es parte de las desigualdades. Y yo creo que parte del sistema esto, o sea, de cómo tiene que funcionar, es otra parte del sistema que tiene que funcionar así, de esa manera, para que nosotros estemos donde estamos. Martín, si la educación pública fuera fuera una sola educación, una educación pública, ¿qué pasa? El hijo del patrón y el hijo y tu hijo, que sos el obrero, van a compartir el mismo aula, van a compartir los mismos espacios, los mismos conocimientos. Claro. Van a compartir el mismo recreo, claro. Van a ser hasta amigos, amiguitos, uh-huh, y amiguitas. ¿Entendés? ¿Qué pasa cuando vos separás eso? Y no es irnos de tema, ¿no? Porque en realidad no es irnos de tema. Sí. Pero ¿qué pasa cuando vos separás eso? Cuando vos haces, por ejemplo, un barrio privado como la Taona, en Canelones, donde vive el futuro precandidato nacional, Luis Lacalle Pou, ¿no? Donde sus hijos van a colegios privados, donde gasta más de 60 mil pesos por mes con la educación de sus hijos. Uh-huh. ¿No? Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos niños, esas niñas? ¿Qué pasa con la transformación de esa persona? ¿Entendés? Ese es el tema, ahí está el tema en eso de lo privado. Lo privado está ahí, el punto está ahí. Pero es obvio que si el Estado se pusiera las pilas y de verdad en hacer una educación integral, obligatoria, una educación integral sexual obligatoria, donde se trabajara de las primeras infancias, yo quisiera ver cómo los privados, como esas corporaciones privadas, sobre todo sobre lo religioso, no, están muy sobre lo religioso, cómo abordarían, ¿no?, esta temática, ¿no? Uh-huh. Que los obliguen a que tengan, ¿no?, que tengan una materia que sea obligatoria, ¿no? Sí. Pero está yendo al tema central de este tema, que nosotros tenemos esta materia, uh-huh, que te aporta muchísimo para estuve leyendo unos autores que, bueno, a ver, tirame ahí, ¿no? Mirá, en estos momentos ando con el doctor Eusebio Rubio Aureoles. Ok, Aureoles. Sí, sí. Que habla de, bueno, sobre la materia de sexualidad, habla el modelo holónico de la sexualidad humana. Los holones, a ver cómo andás con los holones. Mirá, para empezar me parece que sería bueno explicarte qué son los holones, ¿no? Bien. ¿Holones? Sí. Holones, fe. Sí, eso sí, siempre estás preparado. Porque, por ejemplo, si hablamos de holones... vos, por ejemplo, Fede, no vas a saber de qué estamos hablando, ¿no? Como Martín tampoco sabe, ¿no? Holones. Ojo que para los nombres no ando tan bien, ¿no? Bueno, los nombres... Estamos empezando. Estamos en proceso de conclusión. Claro. Arthur Koestler. Koestler. Mm. En 1980 propuso que se nominara holones... ¿tá? Para destacar el hecho de que son partes constituyentes de un sistema, pero que tienen por sí mismo un alto grado de complejidad e integración. Holos viene del griego, ajá, y quiere decir todo. ¿Tá? Ahora, volviendo a Eusebio Rubio Aureoles, nos dice que esta es un área de nuestro ser que provoca los sentimientos más variados. Uh-huh. ¿Sí? Siguiendo en este concepto, todos vivimos la sexualidad de formas muy diversas, uh-huh, aunque para muchas personas que viven estos sentimientos de una manera muy intensa, que termina afectando su plenitud y gozo, debido a la búsqueda de encontrarle sentido. Uh-huh. ¿No? Después de eso, ¿no? Sí. O sea, se me ven actuales las mismas relaciones sí, tiene todo interesante. Para este autor la sexualidad tiene por lo menos cuatro componentes, uh-huh, o holones, ¿no? La reproductividad, uh-huh, los holones de la reproductividad, sí, el holón del género y el holón del erotismo, uh-huh, y el olón de el vínculo afectivo interpersonal. ¿Cómo nos vinculamos afectivamente e interpersonalmente con, sí, con otras personas, no? El de la reproductividad, por ejemplo, dice este autor que nuestra sexualidad es el resultado de nuestra naturaleza reproductiva. Uh-huh. Esto debido a que los seres humanos lo que siempre tenemos es la potencialidad. La potencialidad. A veces esta no se hace realidad debido a diferentes motivos. Como puede ser una enfermedad, puede ser una decisión propia, o por qué no, o porque no es compatible con la vida que elige tener la persona, ¿no? Uno puede, por ejemplo, por decisión propia, no reproducirse, ¿no? No. Sí. Por decisión propia, claro. por diferentes motivos, ¿no? Bueno, la reproductividad no se limita al hecho biológico. O, por ejemplo, una mujer puede interrumpir el embarazo. Sí, así, ¿cómo que no? Que hoy por hoy, por suerte, es ley acá, ¿no? En Argentina no están peleando. La reproductividad no se limita al hecho biológico de embarazar y ser embarazada, ¿no? Es sin duda una dimensión humana mucho más compleja y sofisticada. Hay muchos seres humanos que, a pesar de no reproducirse biológicamente, pueden, como padres o madres, cumplir el rol exitosamente, a pesar de no reproducirse biológicamente, ¿no? Después, el olón de género. En cierto momento de la evolución, los seres vivos, apareció el sexo. Esto debido al hecho de que un mismo tipo de organismo o especie aparecieron dos formas, la femenina y la masculina. Científicamente se le llama dimorfismo a esta cualidad, que viene de dos formas. ¿Sí? Existe una variedad de seres vivos que no necesitan del sexo para reproducirse, por ejemplo las bacterias, los virus, los parásitos, etcétera. Cuando una especie cuenta con dos formas, cuenta con más espacio genético para almacenar la información, o sea el ADN, ¿no? Cuando una especie sexuada se reproduce, reúne códigos genéticos de cada una de las formas. O sea, se reproduce, reúne información de las dos partes, ¿no? Sí. Claro. Los padres. Mujeres y hombres son dos formas que dan origen al segundo de los componentes de género. La identidad genérica o identidad de género es una especie de marco de ideas, de conceptos que todos tenemos respecto a lo que somos, a lo que son los demás y a lo que debemos ser. O deberíamos. Que tenemos porque tenemos porque nos pusieron. Claro, por supuesto. Claro, ese debemos ser. Obvio, deberíamos. Es claro, obvio que no lo hacemos sabiendo. Claro, pero claro, lo que nos supuesto. Enseñan, claro, hay claro, que cuestionarlo. Claro, que claro, enseñan, claro, ¿no? Por supuesto. Los grupos humanos desarrollan ideas compartidas por la necesidad de comunicarnos con nuestros semejantes. De lo que es ser hombre y ser mujer, por supuesto, de lo que debería ser, ¿no? Estas ideas compartidas fueron llamadas papeles o roles sexuales. ¿Cómo debe ser? En principio, vivimos en grupo social, desde el momento que comenzamos a tener lo que quieren los otros. Empezando por nuestros padres, nos formamos nuestras propias ideas. ¿Tá? Comenzando desde nuestros padres. Muchas veces el género se termina conformándose con ideas incorrectas, equivocadas, que han tenido resultados fatales. Por ejemplo, las mujeres no deben votar, los hombres deben luchar por su patria, el honor de un hombre debe salvarse con la vida, la mujer virgen es la única valiosa, por ejemplo, ¿no? Sí. Después tenemos el olón del erotismo. Este término tiene origen en la mitología griega también. Se entiende, según Aureoles, que el erotismo es la dimensión humana eros que resulta de la potencialidad de experimentar placer sexual. Nuevamente tratamos al erotismo como una potencialidad debido a que la gran mayoría de los seres humanos la desarrollan, la vive y la gozan, pero no todos, tampoco. El placer sexual es un tipo de experiencia única. Si bien se asocia a la experiencia placentera erótica con el deseo por otra persona, esto no siempre es así, especialmente en la etapa de nuestra vida que descubrimos el erotismo. Experimentamos muchos cambios, pero hay tres que serían lo más importante. Experimentamos el deseo por el placer erótico, experimentamos la excitación al recibir la estimulación deseada, luego nuestros genitales responden de forma más bien espectacular, ¿no? Biológica más bien, ¿no? La lubricación, la erección, bueno, la mayoría de las veces, precedido por estos cambios, aparece la más característica de las respuestas eróticas, que es el orgasmo. ¿Sí? Luego, para continuar, vamos con el olón del vínculo afectivo interpersonal. Todas las personas, todas las consideraciones sobre lo sexual incluyen el plano de las vinculaciones afectivas entre los seres humanos. El desarrollo de los vínculos afectivos es el resultado de la particular manera en que la especie humana evolucionó. Una vez rotos los vínculos físicos, aparecen efectos intensos relacionados con los otros, constituyéndose de la forma de garantizar el cuidado y el desarrollo. La vinculación afectiva interpersonal comprendemos por la capacidad de sentir afectos intensos por otros, ante la disponibilidad o indisponibilidad de ese otro o otra, así como las construcciones mentales alrededor de los mismos. La forma más conocida de vínculo afectivo es el amor, por supuesto, ¿no? Sin embargo, se puede llamar con el mismo nombre a formas de vinculación afectiva totalmente opuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, el amor, ¿no? Podemos llamar por amor a la necesidad imperiosa de contar con la presencia de alguien, llegando hasta el punto de que se sienta indispensable en la vida, ¿no? De sentir a alguien indispensable en tu vida, ¿no? Y de sentir que si no te tengo, me muero. Me muero, el amor de mi vida. Sí. Como si las personas no tuvieran no sé cuántas vidas, ¿sí? En la misma vida. Sí. Bueno, la verdad que tremendo trabajo te mandaste. Sí. Y la verdad que bienvenido a la carrera. Vamos arriba, vamos con todo. Y nos están haciendo señas para que mandemos, sí, que mandemos con el Rincón Cooperativo un audio que tenemos de una nueva integrante que se va a sumar. Buenísimo. Así que nos vamos despidiendo con él. Vamos arriba. Buenas tardes, señor Mieres. Soy Teresa da Silva. Ustedes me mandan los audios de los programas de radio. Estoy muy agradecida. Y quiero hacerles saber de que yo quiero integrar COVID Resiliencia. Quiero tener alguna información de cómo puedo llegar hasta ahí, hablar con ustedes, ver cómo es toda la cosa, conectarme con ustedes. Y ya veo que van muy adelantados con todo, los felicito. Es una lucha muy fuerte y muy linda. Y quería saber cómo hago para llegar hasta ahí, de parte de ustedes. Me he enterado de que hay que sacar permisos y eso. Comunicarme, que ustedes me hagan saber. Y quiero ir hasta ahí, a estar con ustedes, conversar, saber cómo es todo, para empezar esa lucha de la vivienda y seguir adelante, ¿no? Desde ya muy agradecida con ustedes, por la llegada del programa, siempre me llegan los audios. Y bueno, vamos arriba entonces. Un beso grande, un abrazo y espero noticias de ustedes. Hasta el próximo programa. Bueno, con ese audio, hasta el próximo programa. Nos podés escuchar por www.radiopedal.uy, también por La Cotorra FM, que es la 94.3 FM, Espica FM, la 90.7 FM, el Cuarto Mucho 88.7 FM, www.reyutopia.com.ar desde Argentina, la gente de la Asociación de Pensamiento Penal, por Ciudad Intervenida, la plataforma de Facebook, también por WhatsApp si te tenemos de contacto y por los perfiles de Facebook de cada uno. Si te quieres comunicar al programa, ¿por dónde te puedes comunicar? Puedes escribir un correo electrónico al correo el día después 44@gmail.com. Allí puedes escribir, puedes sugerir tema, puedes plantear, podés. Muchísimas gracias, Martín, gracias a toda la audiencia. Nos vemos hasta el próximo programa. El amor que llevo dentro.